Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la jornada de lucha del 8M se realizó una manifestación que fue entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Escuchamos el testimonio de Florencia Guimaraes, activista travesti. Eso es horrible, la verdad que es un retroceso total y es una avanzada del discurso fascista y del discurso, ¿no?, de lo que vos venías hablando, del biologicismo y sobre todo de seguir atando a las travestis a la genitalidad, como si nuestra identidad tendría que ver con la genitalidad, como si yo, ¿no?, o vos o quien fuese, sería mujer solamente por tener vagina o varón solamente por tener pene. Entonces nosotras las travestis nos ponen en el lugar de varón porque nacimos con esa genitalidad, borrando absolutamente la historia de los feminismos, la historia de del colectivo LGTBI que siempre ha luchado contra todo esto, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace, porque estamos hablando que la identidad es una construcción sociocultural que tiene que ver con un montón de cuestiones que nada, valga la redundancia, tienen que ver con la genitalidad. Entonces ahora venimos escuchando discursos, por suerte también hay que decir que es de un sector muy ínfimo dentro de los feminismos, los cuales habitamos las travestis hace muchísimos años, que vienen con estos discursos casualmente siempre importados. Siempre nos gusta, viste, poner el culo para otro lado y estar mirando lo que hacen en otro lado. Eso está muy de moda hace unos años en España, todo este discurso trans excluyente, ¿no? Que las travestis y las personas trans no tienen que habitar ningún espacio que sea específicamente de las mujeres, y ellos hablan de mujeres, que son aquellas quienes se definen como mujer por tener vagina y punto. Bueno, eso se trajo para acá, ahora venimos escuchando y leyendo en las redes sociales estos discursos, estos llamamientos a que, en este caso, el paro del 8M, que es el paro feminista, o paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans, no sé, en distintos lugares le ponen distintos nombres, las consignas sean exclusivamente de las mujeres, así nomás. Y no solamente ahí están queriendo y llamando a dejar por fuera a las travestis y trans y todas nuestras luchas, sino también a las compañeras lesbianas y todas aquellas que no se identifican como mujeres. Un montón de compañeras lesbianas, tortas o no binarias, no se identifican bajo la identidad mujer. Entonces va más allá de solamente las travestis. Lo quieren disfrazar porque es más fácil que las travestis seamos el chivo expiatorio, pero en realidad están queriendo dejar por fuera a toda aquella que no se considere mujer en los términos, ¿no?, de mujer blanca, clase media y heterosexual. Entonces, nosotras vamos a seguir participando y vamos a seguir gritando fuertemente basta de estos discursos del odio. Estos son discursos de odio, estos son discursos que nosotras ya hemos salteado hace muchísimos años, que los han salteado compañeras como Luana Berkin, como Diana Zacayán, donde han construido con el movimiento de mujeres y los feminismos, donde hay una historia de lucha juntas, codo a codo, donde hemos estado siempre juntas las travestis con las mujeres en situación de prostitución, terminando durmiendo juntas adentro de un calabozo, abrazadas, compartiendo una frazada. Tenemos mucha historia de lucha junto a las mujeres. Tenemos compañeras, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero bueno, para mí es mi referente y para muchas, como Luana Berkin, que era una travesti, que era parte de la campaña por el derecho al aborto. Entonces, no podemos olvidar toda esa historia que hemos construido por estos discursos del odio, por estos discursos llenos de resentimiento, que nada tiene que ver con los feminismos. También escuchamos a Agustina, una joven veinteañera, que fue a la marcha con una amiga. Soy Agustina y estoy acá con mi amiga Anto. Estamos en la expectativa de la marcha de hoy, del 8 de marzo. Muy contentas y teñidas de verde prácticamente. Estamos rodeadas de muchas, muchas chicas. Y bueno, muy contentas de alzar la voz una vez más por las pibas que ya no están y obviamente también por las que están y por las que vendrán. También consultamos a la médica generalista Viviana Mazur. Quisimos saber qué significa para una militante de género cotidiana el 8M en este contexto. En este 8 de marzo, ante todo, siento una enorme, pero enorme emoción. Una esperanza sin límites, porque realmente entiendo que soy parte de una generación intermedia entre aquellas mujeres obreras que dejaron su vida, entre aquellas intelectuales que lucharon a través de sus ideas y de sus palabras porque las ideas del feminismo se pudieran expresar y se pudieran comprender, a este momento en el que las jóvenes toman las banderas del feminismo, las levantan de múltiples maneras, con pañuelos verdes, con pañuelos de muchos colores, desde el lugar de la diversidad. Y difiero con algunas expresiones de que esto se trató de una revolución pacífica. No fue pacífica, muchas mujeres perdieron la vida a lo largo de estos años, en este recorrido, en estas luchas por la desigualdad también y por la inequidad. Por lo tanto, no fue pacífica, fue con mucha sangre, mucho esfuerzo y mucho dolor, y en este momento tenemos la esperanza de que las cosas cambien, de que se haga carne en nuestra sociedad las posibilidades de que la mujer, las mujeres en nuestro país y en todo el mundo puedan avanzar en decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus vidas, en la igualdad y en la equidad.